Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Son las 7 y 24 de la tarde del viernes 17 de junio. Otro programa. ¿O no? No, sí. Vamos a arrancar porque ya estamos adentro. Y sí, perdón por no haber salido el viernes pasado. Había motivos de fuerza mayor, porque la radio es legal, ¿no? A ustedes dentro de la radiodifusión electrónico magnética. Exactamente. Pero en realidad lo interesante es decir que bueno, que además que no teníamos para el viernes pasado, lo vamos a dejar, pero porque especialista sobre videojuegos nos está faltando el tema de hoy. Lo sí. Que sí, vamos a hacer un poquitito de hincapié de lo importante que fue el E3. Convención videojuegos que venimos hablando hace 3 años ya. Yo creo que si tenemos que hablar de los eventos grandes en el mundo, estaríamos hablando de la Comic Con, del E3. De... sí, los Zenny Awards. Los Zenny Awards. Y no mucho más cosas. Sí, si querés mencionar algo bizarro, los Scream. Sí, para mencionar. A veces lo sé. O capaz que el Oscar. No, el Oscar es muy importante. No, el Oscar es muy high. Es muy menos importante. Pero bueno, lo interesante que sí por lo menos vamos a mencionar van a ser un poquito de lo chiquitito de lo que fueron algunas consolas, alguna cosita de que salió en el E3. Exactamente. Y una de las cosas que el señor Nico la dejó en el tintero que fue... Juego de Tronos. Ahora sí, vamos a poder hacer el tema que... vamos a hablar de lo que es la serie de HBO, de George R. R. Martin, su escritor. Y parte más o menos de los libros, porque no se puede extender tanto el tema de los libros, porque no, si no es una, único, vamos a hacer, es una marea de spoiler. De fuera y ya está. O no. O el season final que se viene ahora este domingo. O no, no, no, eso no se toca, el season final se toca. Yo igual estoy bastante enojado, no entiendo cómo va a terminar todo un solo capítulo. Y si van a terminar, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. No sé, me parece que mucha cosa inconclusa va a quedar, mucha cosa picando para la siguiente temporada. Sí, sí. Va a terminarlo bien, va a ver. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a ir con un poquito de música y arrancamos el primer bloque del programa. Vamos a arrancar, vamos a arrancar el bloque de Juego de Tronos. Lo que estuvieron escuchando de fondo es la intro, el main theme de la banda sonora y el que siempre se escucha cuando arrancan las temporadas de la serie. Digo, la temporada, los capítulos de la serie. A ver, Nico, yo te voy a ayudar un poquito porque te noto que tenés demasiada información y no sabes por dónde arrancar. No, sí, sé, tengo claro por dónde arrancar, para nada, lo tengo armado el bloque más o menos de la otra vez. Vamos a arrancar diciendo que, nuevamente, que Juego de Tronos es la serie basada en una saga de libros escrita por el señor George R. R. Martin, que el nombre de la verdadera saga se llama La Canción de Hielo y Fuego, Y bueno, Juego de Tronos vendría a ser el primer libro de estos siete que componen la saga, ¿no? Se pasa por el HBO, como deben saber. Y bueno, se estrenó el 17 de abril del 2011 en Estados Unidos. Y en América Latina se estrenó el 8 de mayo. En el horario de las 21 horas. El horario central de HBO. Ahí va. 21 horas, bueno. Los sábados. El domingo. Los domingos, ¿verdad? Un capítulo nuevo todos los domingos. Lo cual hay que llevarlo, ¿no? Aclaremos que Juego de Tronos también es una miniserie. Son 10 capítulos nomás que van a resumir el primer volumen, el primer libro. ¿Y vos que leíste el libro, lo viene fiel al lo libro? Lo viene resumiendo bien. O sea, hay un montón de charlas que tienen que suprimieron un montón de charlas y eventos, o sea, batallas. Te muestran el inicio de una batalla y de repente te mandan al final. Te muestran como unos haces de luz y de repente una batalla, cómo termina una batalla. Claro, o sea, en realidad no vemos la batalla en sí, sino que vemos el desenlace final y vemos el desenlace final y bueno, y ahora los problemas técnicos. Los cables. Cables. Me están tocando un dedo acá, suena feo esto, pero es verdad. Ahora sí. Pero bueno. Y como estábamos diciendo, bueno, va suprimiendo esos eventos, pero lo resume bien. El libro, yo he visto hasta el episodio 9, por lo menos. Ahora se escucha lindo. Hola. Hola. Sí, estamos saliendo bien. Sí. Bueno, como te estaba diciendo, yo por lo menos he visto hasta el episodio 9, que fue el último que salió. Y yo veo que lo han resumido bien. Y yo ya. Lo han resumido bien en el episodio 9, siendo 10 episodios, Nico, como que está en la hoja. Lo que vi en el preview en sí, del episodio 10, que ya está publicado. Como se ponen en YouTube, Game of Thrones preview o algo así, van a ver que ya está un avance de lo que es el capítulo. O sea, yo lo que digo es que cuando la serie está bien, para mí está bien armada, y cuando termine, bueno, vamos a quedar todos de jeta, es así. Como estuvimos mencionando más o menos la otra vez, el formato de serie fue creado por David Benioff y D.B. Weiss, que son los productores de Roma, que era otra serie de HBO, que si no me equivoco tuvo 2 temporadas. Y bueno, como productores están estos dos señores, más George R. R. Martin, que es el escritor. Uno de los, vamos a decir, factores que tuvo Martin para llevar esto a cabo fue que quería ser productor. Sí, aparte mismo cuando están hablando de la serie HBO, por ejemplo, lo que son el detrás de cámaras y todo, habla él, sí, aparece, y da algunos piques, son bastante interesantes. El señor George R. R. Martin, que tiene 62 pirulos, el jovencito. El 20 de septiembre del 48 nació Martin. Todavía le quedan 2 libros para escribir, Dios mío, ¿cómo vamos a...? O sea que en realidad de la saga de 7 libros, van escritos 5. Van escritos 5 porque Martin hace menos de un mes pintó A Dance with the Dragons, una danza con los dragones. Que es el sexto. No, es el quinto libro. ¿Es el quinto? Es el quinto libro. Entonces, lo que pasa es que otro problema que tiene Martin, que hay veces que se pasa con los capítulos en los libros, entonces la editorial hace que elimine capítulos y esos capítulos los pone en los siguientes. Entonces se va haciendo como una tramoya medio extraña. Pero bueno, vamos a seguir un poquito de lo que es la serie. Vamos a hablar de, por ejemplo, que el mundo de Juego de Tronos es un mundo que está bastante interesante. El mundo de Westeros o Poniente, como quieras decirlo. Donde tenemos una fantasía épica medieval. Que está buena en el sentido de que existe la magia, pero es poca o casi nula. Te dicen que la magia existió. Y te dicen que la magia existe, pero nunca la ves, o la ves poco, que eso es lo interesante. Te comentan que los dragones existieron, pero es que ya se extinguieron. Que los niños del bosque, que son como los duendes, también dejaron de existir hace tiempo, hace muchos años. Pero por lo ejemplo, entrelazada entre capítulo y capítulo, siempre hay alguien que menciona a los magos, o a gente que tiene el poder de cambiar de forma, sí, cambiar de rostro y cosas. Claro. Que no vas a ver dentro de la serie, pero están en el mundo. Claro, lo que pasa es que mucha gente, por decirlo, son escépticos, ¿no? No, no, no sé si me estoy expresando bien, son escépticos en el sentido que no creen que ya exista la magia en sí. Cuando les dicen que vieron algo diferente, te dicen, no, vos me estás jodiendo. Es algo así. Bueno, vamos a resumir más o menos lo que es la historia. La historia se centra en la rivalidad de casas. Vamos a decir que Westeros es una tierra, un continente separado por diferentes... elementos geográficos. Ahí va, elementos geográficos. Y además, esos elementos geográficos son como ciudades, reinos que están... Westeros está compuesto por 7 reinos. Que el principal reino es King's Landing, que es el desembarco del rey, como quieran decirle. Donde está el rey, que controla los 7 reinos. Y después están, en cada uno de los 7 reinos, están los señores, los lords. Los señores feudales, por decirlo de alguna manera. Sí, que son los grandes señores feudales que controlan cada uno de los reinos. Que en realidad, obviamente, todos responden ante el rey, pero tienen una cierta independencia. Y también ciertas cosas características dentro de la geografía del lugar, como tanto rasgos naturales, como un océano que divide las tierras, hasta un muro de hielo de no sé cuántos metros de altura, que natural no tiene un pelo. O sea, el límite. Kilómetros de altura. El límite del norte de Westeros es el muro, que es un muro enorme, como dice Juan Pablo, que fue construido por Aegon, creo que es Bran el constructor, hace muchos años atrás, para evitar el avance de los salvajes del norte. Pero bueno, para proteger no solo los salvajes del norte, sino de White Walkers. Vamos a terminar de hablar primero de lo que son más o menos mencionar rápidamente las casas y los 7 reinos, lo principal de los 7 reinos. Como dijimos, los 7 reinos, el reino principal... ahí está, Bran el constructor, sí, es el que lo construye y mide 250 metros de ancho. Ahí va, acá te dicen que no digas para qué es porque es spoiler. Y en realidad no, si estamos siguiendo la serie... Si se dice el mundo ya, de la serie, sí. Ya pasó, ya no estoy spoileando nada. El motivo de por qué existe el muro. Porque aparte digo, conste que la explicación del muro está ya en los primeros capítulos hasta en HBO Latinoamérica. O sea que en realidad para la gente... Si no me equivoco, en HBO creo que ya esta semana sale el 7 o el 7. Por eso. No están tan... Si vos te pones a pensar, técnicamente no están... Mantén capítulos atrasados. No están tan atrasados. Obvio que hay mucha gente que quiere decir qué pasa. Bueno, lo que estaba diciendo. Bueno, King's Landing es el reino principal que está gobernado por el rey Robert, que es Robert Baratheon, de la casa Baratheon, que, es el rey de los 7 reinos y, como dijimos, tiene sus señores feudales, que, por ejemplo, uno de sus señores feudales está en Invernalia, Winterfell, como quieran decirle, y es la casa Stark, que está... el lord de esa casa es Lord Eddard Stark. Que es está bueno el tema de la heráldica, cómo está marcada. Cada casa tiene un animal que lo representa con ciertos colores que lo representan. Sí, es verdad. Como dice Juan Pablo, cada casa tiene un símbolo, un banner, un estandarte. Ahí va. Por ejemplo, el de los Baratheon es un venado, un coronado. The Horned Stag. Ahí va. Además, tienen un lema. Todas las casas tienen un lema. Por ejemplo, los Baratheon es... nuestra es la furia o algo así. Ours the Fury. Y después, por ejemplo, los Stark tienen el blasón del huargo, del lobo huargo. Y bueno... Es una criatura del norte que... Y la frase más conocida de la serie, de Winter is Coming, el invierno se acerca, es la frase de la casa Stark. Que conste que es la casa más al norte. Claro, es la casa que rige sobre Invernalia o Winterfell. Que a su vez que es limítrofe al muro, al The Wall. Ahí va, al Wall. Y bueno, Invernalia, como lo dice el nombre, es puro frío, hielo y mucho así. Conste que también después vamos a tener que hablar del clima de lo que es el mundo este de la canción del cielo y el fuego. Porque no podemos decir, bueno, en el invierno hace frío. Es algo más complejo que eso. No, obvio, sí. Nico sigue chateando. No, perdón, no estoy chateando. Estoy poniendo una cosa. Bueno, y como dijimos, después también hay otras regiones. Has mencionado dos casas. Bueno, podemos mencionar también a la casa Lannister, que la casa Lannister es una casa... es la casa Casterly o Casterly Rock. El blasón de los Lannister es el león. Es un león dorado, sí, o un león negro sobre el fondo rojo. El lema es siente nuestro rugido o algo así, ahora no me acuerdo. Porque hay tantas frases referentes a los Lannister que yo siempre me olvido cuál es el lema original. Creo que es siente mi rugido. Bueno, que los Lannister, la reina, la que está casada con Robert Baratheon, es Lannister. Es justamente parte de la trama de la serie. No solo de la trama de la serie, sino que el poder que está concentrado en el rey, parte del el rey, ¿tá? Robert Baratheon, que como una figura muy icónica, como todo un héroe, que se unió en matrimonio a la casa Lannister, que en estos momentos es la casa más rica y poderosa de los siete reinos. Que Roca Casterly tiene un capital. Y eso es lo que hace que en realidad el reinado del rey Robert justamente sea sólido, está solventado, está apoyado en la familia Lannister, que es una familia muy poderosa, y en el héroe de la guerra. Sí. Bueno, después podemos mencionar rápidamente a la casa Tully, que es la casa de los ríos. Ahí va, de los ríos, que el símbolo es una trucha plateada, salpicando así. Vamos a decir que los Tully en realidad... hay un gran río que divide casi el norte con el... que divide el reino a la mitad. Y los Tully en realidad tienen, digamos que casi el único paso controlado en un río muy, muy ancho, que es el propio Castillo Tully. No, pero ahora me control, el que controla el río son los... el que controla el paso de ese río, ¿no son los Frey? Pua, mira, yo no son los Tully. Bueno, no importa. Podemos ir mencionando casas, por ejemplo. Ya mencionamos a los Stark, a los Lannister, a los Baratheon, a los Tully. Podemos mencionar, después están los Arryn, que controlan el Nido de Águilas, que es una montaña enorme. Una ciudadela sobre una montaña. Sí, se dice que es un castillo inexpugnable. Ahí va, que es imposible sitiarlo, por decirlo de alguna manera. Como dijimos, bueno, es toda esta tramoya de casas, estrategias políticas y todo. El comienzo de la historia comienza cuando la mano del rey, que es el consejero del rey, muere. Que es Jon Arryn, que es también además el señor del Nido de las Águilas. Acuérdense que las familias nobles tienen a un noble, que es el noble regente. Ahí va. Bueno, arranca con el fallecimiento de esta mano del rey. Y del cruce de el rey Robert hacia Invernalia para proponerle a Eddard Stark, que es el señor de Invernalia, un trato. Y ahí, bueno, todo ahí arranca toda la maquinola del Juego de Tronos. Ahí va, sí, el Lord Stully y los Frey son los vasallos. Gracias. Bueno, entonces ahí arranca lo que todos vimos... En el primer capítulo, pero igual hay cosas que se quedaron en entrevistas que quedaron como picando ahí. Primero de todo, una cosa que plantean en el primer capítulo como obvia, pero que en realidad no se explica mucho de dónde viene, es la amistad que viene entre el rey Robert y Eddard Stark, que en realidad Robert muchas veces dice que lo considera como el hermano que él siempre quiso tener. Claro, porque... digamos que Robert no es el rey legítimo de los siete reinos. Él ganó el reino porque descoronó, está bien, no sé. No, el tema es así. Antes cada reino tenía un noble regente y a su vez todas las casas están subordinadas a una casa que era más noble, que era la casa Tyrion. No, yo lo que me refiero es cuando antes de que Robert fuera el rey, la casa que era el rey de los siete reinos antes era la casa Targaryen. Targaryen, quise decir. Dije Tyrion, pero es Targaryen. Tyrion es un personaje. Sí. La casa Targaryen, que justamente, supuestamente, históricamente, con muchos mentes en el medio, habían unificado todos los reinos a través de los dragones. Claro, eso fue en la época de Aegon el Conquistador, que es como 300 años antes. Cuando todavía existían los dragones. Que una cosa después empiezan a contar es que, claro, la casa Targaryen siempre estuvo vinculada a los dragones. Y a través de esta fuerza, que supuestamente son extremadamente poderosos, pudieron, a través de las armas, dominar... Hacerse con los siete reinos. Y hacerse con los siete reinos. Cuando la casa Targaryen dominó, dejó de usar los dragones. Dicen que las generaciones posteriores de los dragones empezaron a disminuir en tamaño y poder. Hasta que los últimos dragones que estuvieron vivos... eran del tamaño de un perro. Eso lo dicen porque justamente... No me acuerdo de eso, sinceramente. Sé que, o sea, murieron. Ya está, los dragones murieron. ¿Qué pasa? Después de estos dragones, que eran chiquitos, porque dicen que aparte eran hasta estériles, una casta estéril de criaturas insignificantes, desaparecen, y desaparecen los dragones enteramente por cientos y cientos de años. Sí, y bueno, y desaparecieron, se extinguieron. Y bueno, y después pasa que Robert toma forma una rebelión que lo sigue los Stark y un montón de casas más, los vasallos de esas casas, y logran apoderarse de él, del reino, y Robert termina siendo coronado el rey. Y bueno, como estábamos diciendo, es todo un trasfondo político interesante, por decirlo de alguna manera. El manejo de las casas, las estrategias, todo. Está muy bien armado todo eso. Lo que tiene, creo que está bueno, es que es un mundo muy interesante. ¿Por qué? Porque como, primero todo, la casa noble, o sea, la casa regente, ¿no? No es la casa legítima al trono, y que a su vez como hubo una rebelión muy cerca... Cualquier casa que logre hacer la movida adecuada puede llegar a tener la corona. Exactamente. Vamos a aclarar, o sea, vamos a continuar más o menos comentando así rápidamente cómo comienza toda esta historia. Que a la vez cuando Robert comienza su viaje hacia Invernalia para visitar a Eddard, debido a la muerte de Jon Arryn. Recordemos que Jon Arryn fue el maestro de ellos dos, por decirlo de alguna manera. Eddard Stark y Robert fueron pupilos de él. Además también eso, como vos decís, eso de que lo quiere como un hermano. Ya que es lo que se conoce de chico. Aparte otra cosa, en realidad. Robert tiene hermanos reales. Sí. Pero son mucho más chicos. Y nunca participaron en las guerras. No, Stannis participó, sí. Stannis es grande, es un poquito más chico que él. Renly no me acuerdo si... Renly creo que no peleó en la guerra anterior. Pero Stannis sí, porque estuvo sitiado en Bastión de las Tormentas por 2 días. Sitiado y aguantó hasta que llegó Eddard Stark y detuvo. Pero eso... No me quiero desplayar mucho con eso porque si no, eso medio como que no lo quiero comentar mucho. Bueno, como dijimos, a la vez que Robert está haciendo este viaje, también nos muestran a otra ciudad que es Pentos, que es como una ciudad de mercaderes, por decirlo de alguna manera, donde nos muestran a los últimos descendientes de esta casa, que son de esta casa que estás comentando, que son los Targaryen, que son Viserys y Daenerys Targaryen, que son dos hermanos, que los Targaryen se caracterizan por ser rubios, casi blanquecino el pelo, por decirlo de alguna manera. Tiene el pelo blanco. Y en el libro lo que te dicen que los ojos son como un púrpura. Son como púrpura los ojos. Bueno, estos dos hermanos. Una hermana que no tiene idea o sea, conoce por historias el reinado que tuvo su casa. Y su hermano que recuerda algo de lo que pequeño que era. Digo, cuando era pequeño. Y además que se cree que es el dragón. Él pasa diciendo en la serie que es el último dragón, que esto es lo otro. Dice que obviamente, porque como... es el último de la dinastía. La casa Targaryen no solamente que dominaba a los dragones, que es como dijimos recién que habían unificado el mundo, sino que estaba el mito de que tienen que sangre de dragón corre por sus venas. Exactamente. Bueno, entonces Viserys como que carga el peso de una dinastía perdida, técnicamente. Y a su vez que justamente a los grandes señores Targaryen se le decía los dragones. Claro. Entonces, cada vez que, por ejemplo, siempre hace que... Se enoja, por decirlo de una manera, dice, no hagas enojar al dragón, haciéndose el guapo, ¿no? Bueno, como estábamos diciendo, estos dos hermanos están en Pentos. Están bajo la, vamos a decir, protección de Ilirio, que Ilirio es un mercader. Y se genera la idea descabellada y loca. De cazar, o sea, cazar, la vendieron como esclava a Daenerys, a Khal Drogo, que Khal Drogo es el líder de los Dothraki. ¿Qué son los Dothraki? Los Dothraki están fuera de Westeros, o sea... Estamos hablando de otro continente separado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando cae la casa Targaryen y matan al Rey Loco, realidad a los primogénitos, los hijos pequeños se los llevan refugiados al otro continente. Para que no sigan, porque ¿qué pasa? Si quedan en este continente, como eran los legítimos herederos, los iban a matar. Entonces se los llevan huyendo. ¿Qué pasa? Los herederos de la casa Targaryen los crían en este otro continente hasta que se vuelven grandes. Y ahí es cuando los dos hermanos, el dragón, sí, Viserys, decide de que siendo él ya adulto es momento de reclamar el trono que digamos que él, le correspondería a él por su por dinastía familiar. Claro, herencia sí. Eso sería su herencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, ta, soy un desterrado. No tengo la fortuna de mi familia, no tengo el ejército de mi familia, algo. Preciso un ejército. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir un ejército? La mejor manera que tenés a mano es casar a tu hermana con un señor que tiene un buen ejército atrás de él. Y ahí volvemos a lo que son los Dothraki. Vamos a claro, lo casan con Khal Drogo, que es el señor de la guerra de los Dothrakis. ¿Quiénes son ellos? Son bárbaros. Vendrían a ser, para que entiendan así, creo que la mejor forma de decirlo es Genghis Khan. Es el gran Khan. Sí, imagínense, imagínense justamente la horda de los mongoles, ¿no? Bárbaros arriba de caballos, ¿tá? Muy bien entrenados, ¿tá? Y especializados en la guerra. Bueno, eso es una horda de bárbaros, ¿tá? Que arrasan todo a su paso, que tienen más de 40.000 jinetes. Claro, eso se le denomina Khal. Comentar rápidamente, como dijimos, que es Khal Drogo, que es interpretado por Jason Momoa, el nuevo Conan, por decirlo de alguna manera. El idioma Dothraki es un idioma totalmente diferente, que es una mezcla entre el alemán. Eso es una adaptación que hizo Martin ahí va, para la serie. Hicieron un lenguaje que es una mezcla, creo que no sé si era del arábico y el alemán. Sí. Y además está bueno porque yo vi que ahí a Jason Momoa hablando sobre, así en el detrás de cámara, y dice, cuando yo firmé me dijeron, bueno, tenés que aprender un idioma. Bueno, dale. Pero es un idioma inventado para el libro, para la serie, que es una mezcla de árabe y alemán. Ok. Y bueno, el loco lo llevó. Además contrataron a un lingüista y todo para hacer el idioma, más o menos un idioma, dentro de todo potable, ¿no? Una característica que tienen los Dothraki, como dijo Juan Pablo, además de ser bárbaros y todo eso, los Dothraki tienen una cosa que... Tienen el pelo largo, como la cola de un caballo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, se hacen, o sea, se dejan el pelo largo tipo cola de caballo y justamente es un símbolo de respeto. ¿Por qué? Porque cada vez que pierden, se cortan la se cola. Se tienen que cortar el pelo. Entonces, quienes tengan el pelo más largo son los que nunca perdieron. Exacto. Por ejemplo, Khal Drogo. Khal Drogo tiene el pelo muy largo. Y es el... Que vendría a ser el Genghis Khan. Es el Khal. En la filosofía de Dothraki, el Khal es el emperador, vamos a decirlo, el líder de el todo. Señor. Del Khal Azar, que es el ejército de Dothraki que tiene atrás. Y bueno, como dijimos, está... Y bueno, la idea es casar a Daenerys para que justamente... El trato fue así. Vos te casas con Daenerys y yo reclamo mi corona. Reclamo mi reino. Ok, yo te doy el ejército para el reino. Y más o menos esa es la tramoya. ¿Ves cómo comienza todo ese recorrido por el continente que no se, con este continente que no se conoce mucho, donde está Baes Dothrak, que es la ciudad de los caballos, donde vamos a ver a los hermanos Targaryen relacionándose con esta tribu, vamos a decir, la tribu Dothraki, y cómo Daenerys se va fortaleciendo como la Khaleesi, vamos a decir, que es la reina de esta tribu. Vamos a comentar un poquito, no sé, a ver qué podemos comentar ahora. ¿Qué te parece el reparto? Podemos comentar que, bueno, como dijimos, el reparto, podemos arrancar diciendo el señor Eddard Stark, que es interpretado por el señor Sean Bean, que muchos lo vieron, lo deben recordar por Boromir en El Señor de los Anillos. También podemos comentar, rápidamente, ¿no? O sea, no puedo decir que ubico a los demás actores porque sinceramente no me acuerdo de haberlos visto antes. Mark Addy es Robert Baratheon. Alfie Allen es Theon Greyjoy. Emilia Clarke es Daenerys Targaryen. Nicolás Coster-Waldau es Jaime Lannister. Después está Peter Dinklage como Tyrion Lannister, Michelle Fairley como Catelyn Stark, Aidan Gillen como Petyr Menique Baelish, Jarl Gleeson como Joffrey Baelish, Glenn como Jorah Mormont, Kit Harington como Jon Snow, Lyanna Headey como Cersei Lannister, Isaac Hemsenwright como Bran Stark, Harry Lloyd como Viserys Targaryen, Richard Madden como Robb Stark, Ronny McCann como Sandor Perro Kerguelen, Sophie Turner como Sansa Stark y Macy Williams como Arya Stark. Vamos a, es más o menos un comentario así rápido del reparto. Cosa que me olvidé mencionar. Unos personajes llamativos que tiene la serie, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar personajes como dijimos, como Eddard Stark, que Eddard Stark es una persona que es 100% honor. El honor es lo primero. Mismo cuando lo vemos en el primer episodio, cuando lo vemos ajusticiar a alguien, vemos que él plantea la idea que el que impone la justicia debe ser el que la ejecute. O sea, que él tiene que ser el verdugo de los que tenga que decapitar, por decirlo de alguna manera. También tenemos otros personajes, por ejemplo, como Tyrion Lannister, que Tyrion Lannister es... se le dice Limp, o el enano, porque es un... tiene enanismo, o sea, nació con... Es enano. No enano, vamos a aclarar, no es enano tipo dwarf, Señor de los Anillos. Es enano. No. Sí. Pero que es un personaje 100% disfrutable, interesante, debido a que es una persona que no batalla, pero que tiene un bocho superior, y bueno, siempre lo ves leyendo o tomando vino o en un burdel. Después, por ejemplo, también tenemos a su hermano, que es Jaime Lannister, que es el guardián del Rey Robert, que es tiene el apodo del Matarreyes, o sea, por decirlo de alguna manera, rápido, así no vamos a explayarnos mucho en el sobrenombre. Y después también tenemos a Cersei Lannister, que es la reina de King's Landing, o sea, la esposa de Robert y hermano de estos dos anteriores personajes que estábamos mencionando, ¿no? Después, por ejemplo, también dentro de la casa Stark tenemos a, como dijimos, a Eddard con su esposa, que es Catherine Stark, que es de la casa Tully. Y además tenés a los seis hijos, vamos a decir, de los Stark. Que cinco son posta y uno es bastardo. Cinco son, en realidad, del actual rey, señora de Invernalia, y uno es un hijo bastardo que se desconoce la madre hasta muy avanzada la serie. Exactamente. Lo bueno que tiene, por ejemplo, lo que plantea Martin, es que los bastardos en cada región de los siete reinos tienen un apellido determinado. Es como cuando nosotros actualmente se decía expósito, cuando los niños eran huérfanos y no se sabía los padres, que era el apellido que se les da. En la serie se les da justamente un nombre particular, que es ese apellido. Exactamente. Justamente en el norte son Snow. Snow nieve. O nieve. Que bueno, el hijo bastardo de ellos, de Eddard, es Jon Snow. Que es un... como que te lo muestran como un marginado, porque cada vez que la madre, la señora de Invernalia, Catelyn, lo mira con un odio reprimente así. Después, bueno, los cinco hijos de los Stark... Igual creo que sería el mayor, ¿no? Ahora, o anda ahí... No, con la misma edad que Robb, que es el mayor de los hijos legítimos de los Stark. Es Robb, que es el legítimo heredero de Invernalia. Después le sigue Sansa Stark, que es una de las hijas. Después creo que es Arya, que es la otra hija de los Stark, la más pequeña. Bran, que es el otro hijo, y Rickon, que es el más chico de los cinco Stark, que mucha gente no lo recuerda haber visto en toda la serie, o como parece de solayo, así aparece una o dos veces, pero no, los Stark tienen cinco hijos, y el sexto, que es el bastardo, y además es que en realidad no aparece en toda la serie, aparece pero en el primer capítulo ahí medio, pero lo mencionan porque mencionan la cantidad con el tema de los huargos. Ahí va. A eso es lo que iba. Después también está el encuentro de los huargos, que son seis huargos. Y bueno, cinco van para los herederos de los Stark, y el huargo blanco, como era diferente a los otros, se lo dan al bastardo, que es Jon. Claro, en realidad dicen dicen un huargo para cada hijo de los Stark, y de repente después encuentran un huargo más. O sea, que eran seis, entonces dicen, bueno, este sexto es para ti, Jon, porque tú en realidad eres hijo de Eddard. Exactamente. Qué bueno, ¿no? Sos hijo de un noble y tenés un wargo de mascota. Es que acuérdense que lo que pasa es que en realidad los iban a matar porque son criaturas que viven en el norte del muro, o sea, en ese lugar barbárico y peligroso y perdido. Pero los mantienen vivos porque son el símbolo de la casa Stark. Y además como que pinta como una señal, ¿no? Sí, porque es una casualidad muy grande de que justo la madre de los wargos haya aparecido muerta y que sean solo cachorros. Y que sea un cachorro por cada uno de los hijos. Exactamente. Y bueno, el... Ay, ahora que se me olvidó lo que iba a decir. Esto es algo grave. No, Estás hablando un poquito de lo que es el comienzo de la serie. Sí, y bueno, quería comentar también un tema que no se resalta demasiado, por ejemplo, en la serie. Es el tema de las armas en sí. Las armas, cada casa, vamos a decir, tiene un arma que, hereditaria, o sea, que tiene un nombre. Y técnicamente no sé si se le ha dicho por nombre. Por ejemplo, los Stark, Eddard Stark tiene un espadón que se llama Hielo. Que en la serie lo ves usarlo, es un espadón, el espadón enorme que tiene guardado una vaina que es un lobo, que se llama el espadón ese, es el como el ítem principal del Señor de Invernalia. Y se mencionan un montón de espadas así con nombres alrededor de la serie, pero como que no le dieron mucha pelota en la serie televisiva. En la serie televisiva. Y también se menciona el material que es el acero validiano, que por ejemplo hielo está hecho de ese material, que es una viene el acero como viene de la antigua Valiria, que Valiria es como una ciudad perdida, que está después más se va desarrollando todo. O sea, tiene ciudades perdidas. El tema es claro, para que puedan... Es un mundo muy extenso. Westeros es un mundo muy extenso. Muy, muy largo. Y un mundo que nos va a quedar bastante lejos todavía por todos los problemas editoriales que se vienen generando. No sé si vas a hablar de algo de eso. ¿Qué? Los problemas editoriales. Bueno, sinceramente me dejaste en boca de abierto. En español, no. Quien tiene los derechos... Ah, algo habíamos comentado la otra vez. En español, sí. Quien tiene los derechos, en realidad, es Gilgamesh. De bolsillo, la editorial... Ya ha empezado a sacar algunos libros de Martin, pero que todavía no ha llegado al Uruguay. Ya editó El Caballero Errante. Hay dos libros de Martin editados. Ahora no recuerdo el nombre. Yo pensé que solamente era El Caballero Errante que estaba editado. Son dos libros que son independientes a la saga. O sea, en realidad están como ambientados un poco en ese mundo, pero son independientes a la saga de la canción del Hielo y el Fuego. Ahí va. Los libros en realidad supuestamente van a llegar al Uruguay en un tiempo indefinido. Nosotros nos dijeron, ¿te acordás que nos habían comentado que Random House Mondadori plantea traer El Caballero Errante, pero en versión cómic? Porque vamos a decir que El Caballero Errante es un cuento que cuenta una historia de Westeros 90 años antes de la historia principal de la saga de la canción de Hielo y Fuego. Que ese cuento fue adaptado a un cómic en el 2001 y creo que después fue renovado en el 2004 otra vez. Y bueno, aparentemente Random House Mondadori ya se hizo con los derechos para traerlo el libro a acá. Y bueno, vamos a ver. Obviamente que ahora cuando termine la serie van a empezar a venir los libros. Ya mismo el primer libro, Juego de Tronos, ya está la tapa con Eddard. La tapa que todo, el póster de la serie, que es Eddard sentado sobre el trono de hierro. Sí, igual por ahora no hay ninguna... Yo ya estuve hablando en algunas librerías a ver si iba a llegar para acá... Y no está confirmado nada, parece que mucha gente lo está reclamando, pero que no se sabe nada y en realidad son por los problemas editoriales. Uzi Libros, igual que editoriales como Planeta, ni siquiera lo tienen todavía en los listados. O sea, si lo querés leer en español, la única manera de leerlo en español es bajarte un PDF online. O, si sabes inglés y te gusta y lo bancas leerlo, por Amazon comprarte los libros, que los están venden el paquete de los cuatro libros que ya están editados. Pero están en inglés. Por eso te digo, te bancas leer en inglés. Sí. Es que los problemas en realidad son en español, por un tema de la editorial. Lo que tiene Martin es que es una lectura que la puedes llevar bien. Es rápido. Jode mucho con el tema de las ambientaciones. A mí eso me paspa un poquito. Pero lo llevas bien. Además... Después cuando va avanzando la serie, te hace cada giro de tuerca que decís. Pero bueno, vamos a ir redondeando porque si no, no... Yo quería comentar rápidamente los títulos de los libros, así por decirlo de una manera. Juego de Tronos, que es el primer libro en el que está basada la serie HBO, la primera temporada, se editó en el 96. Y después se volvió, por Gigamesh, se editó en el 2002. Choque de Reyes es el segundo libro, que se editó por Gigamesh en el 2003. Tormenta de Espadas es el tercer libro, que está separado en dos partes, que se editó en el 2005 por Gigamesh. Festín de Cuervos, que es el cuarto, fue editado por Gigamesh en el 2007. Y ahora el quinto libro es Danza de Dragones, Dance with the Dragons, que se va a lanzar en Estados Unidos el 12 de julio de este año, ¿no? Y, o sea, ya están los otros dos libros, que son The Winds of the Winter, Los Vientos del Invierno, que es el sexto libro, va a ser, y El Sueño de una Primavera, que es la última parte de toda esta historia que va por ahora Martin, la va llevando como puede, ¿no? Yo el miedo que tengo es ese, tiene 62 pirulos. Todavía te quedan de escribir dos libros. No, supuestamente la mitad del sexto ya está pronta. Ah, entonces me quedo tranqui. Por un montón de capítulos y todo, le hicieron acortar y todo, que ya estaba en el sexto. Después, si quieren, o nosotros mismos en el muro subimos la biografía que está colgada en Wikipedia de Martin. Tiene una bastante bibliografía, por decirlo de una manera, y ha ganado unos cuantos premios. Ha ganado el premio Hugo a la mejor novela corta, el premio Locus a la mejor novela corta, a la mejor colección de un autor, al mejor relato, el premio Ignotus también, de novela. Sí, que haya ganado el Hugo, que es el premio más grande a lo que es ciencia ficción, ya está. Ah, bueno, vos que tenías, ahí mirá, vos que sabías de eso del premio, ya está. Y bueno, más o menos es esto lo que podemos comentarle de Juego de Tronos por ahora. Cuando salga Choque, no sé si se va a llamar Choque de Reyes la segunda temporada o se va a seguir llamando Juego de Tronos en sí, que vendría a ser la segunda parte de la historia. Pero bueno, espero que, si no la empezaron a mirar, está lindo para engancharse. Y bueno, vamos con un poquito de música y ya volvemos con el segundo bloque del programa. ¿Te parece? Y nos vamos con... Universidad. Como te decía, para el barrio precisamos más tachos de basura. Y además, que pase el camión más seguido a levantarlos. Señora, los estudiantes de la Universidad de la República estamos dispuestos a centralizar todas estas sugerencias y además queremos crear un proyecto para el barrio. En Uniradio el programa integral metropolitano tiene su espacio. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.uy. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. From the ghetto in the forest, Rhapsody epic rapper. Yeah, Mr. Shep is coming back. For the deep, for the land, for the mountain, for the motherfucking Emerald Fort. I cross the valley, the dust of Midlands, to search for the turkey to open the gate. Now near the altar, the figures inside. There's a legend on my bill of salad, the dragon's eyes. On the way to aquí volvemos con el segundo bloque de Universo Alternativo. Sí, el bloque que arranca con Rhapsody de Nanowar, un tema que estamos repitiendo, pero que es muy bueno. Muy, sí, muy bueno. Sin duda alguna que sí. Y bueno, y Nico, me di cuenta de una cosa. ¿Qué? Nunca dijimos la vía de comunicación. Ah, sí. ¿Cuál es el Unifón? El Unifón es el 2623-4453. Con el cual no se van a poder comunicar en vivo. Y no se van a poder comunicar en vivo por un tiempo indeterminado. ¿Tá? Porque hasta que no se solucione el tema de la consola aquí en Uniradio, en la radio de la Universidad de la República, no lo vamos a escuchar a usted. Exactamente. Después, bueno, nuestro mail es universo.alternativo@gmail.com. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde están subidos los programas de esta nueva temporada. Y adicionalmente también pueden, pueden descargarlos. Y si no quieren descargarlos, lo pueden escuchar directamente desde el reproductor del blog. Y futuramente en el podcast. Pero futuramente. Bueno, ese es el tema del podcast, yo no me quiero meter. Es algo extraño el podcast. ¿Tenés miedo, Nico? ¿Tenés miedo? No, miedo no, a esta altura. Y después nuestro Facebook. Ponen Universo Alternativo y bajo el Malayo estamos nosotros, como siempre decimos. El logo del programa, ya lo conocen, la puertita negra. Y bueno, más que decir, ¿qué te parece si arrancamos con la Electronic Entertainment Expo? Muy bien, vamos a hablar de la Electronic Entertainment Expo, o las 3E, que justamente es el evento. No vamos a hablar de los juegos. ¿Por qué no vamos a hablar de los juegos? Porque le vamos a dejar ese beneplácito al señor Emilio. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el lanzamiento de las tres grandes compañías de videojuegos. ¿Cuáles son las tres grandes compañías de videojuegos? Las que están haciendo consolas, en realidad, las que sostenta todo. Uh-huh. Microsoft. Uh-huh. Después Nintendo y Sony. Exactamente. Microsoft en realidad no agregó nada extraordinario, pero acuérdense que igual Microsoft el año pasado metió el Project Natal, que en realidad justamente es lo que nosotros conocemos el ahora Kinect, como el Kinect. Que es la cámara que toma los puntos del cuerpo, que podés jugar sin control técnico. En otras palabras, jugás con el movimiento de tu cuerpo y no presas controles, o algo que ya está en el mercado desde hace más del año pasado. Aproximadamente una persona podría comprarse una Xbox por $300 y un Kinect por $250. O sea que entre $550 ya podrías tener lo más de punta para jugar videojuegos que hay en el mercado. ¿No hay un pack para reducir impuestos? No, en realidad todo lo contrario. La Xbox la están vendiendo de GameStop a $1,000 casi. 900 y algo. Algo que en el mercado... El GameStop de Punta Carrera. Sí, diferente es GameStop. Algo que en el mercado internacional se conoce más que públicamente, que está a $300. O sea, uno dice $900, $300. Me están lucrando. Sí, no, por no decir que te están poniendo la mano en el bolsillo. Pero bueno, ¿qué en realidad tenemos interesante? Entonces, si estamos hablando de que Microsoft no invirtió tanto en consolas, bueno, estamos hablando de otros, de las otras compañías. ¿Qué compañías? Nintendo, por ejemplo, por un lado, y Sony por el otro. Una batalla perdida de Sony, que ha querido retomar un poco, es el tema de las consolas portátiles, que hasta ahora el líder del mercado era Nintendo, ¿no? Todo el mundo sabe que Nintendo siempre metió un Game Boy Color, Game Boy Advance. Después del Game Boy Advance vino sacaron el SP, el Game Boy Advance SP, después. Y después ya salieron para la DS. Y después salió el famoso Nintendo DS. Que tiene su versión XLI, que es un poco más grande. Y la nueva, que es la 3. Y la nueva, que justamente se había anunciado en el E3 del año pasado. Pero en este E3 se mostró que es justamente el Nintendo 3DS. ¿Por qué 3DS? Bueno, por el juego de palabras, en donde justamente el 3D tiene que ver con su monitor 3D. El famoso Nintendo 3DS, una de las consolas, no fue la gran sorpresa de Nintendo. No, pero se va al carajo. En realidad, yo sinceramente no gastaría el dinerío en esa consola, ¿no? No sé, digamos que es una de las primeras propuestas interesantes y arriesgadas. Acuérdense que el año pasado en el E3 nosotros estamos viendo ya los juegos para Xbox y para PlayStation 3. Pensados para computadoras, para monitores 3D, algo que es bastante interesante en sí. Pero bueno, como les decía, esta es la primera consola con una pantalla 3D integrada, algo que hace que sea bastante interesante, por decirlo de alguna forma. Yo estuve leyendo, ¿no?, que como que por ejemplo la conferencia de Microsoft fue como aburrida. La conferencia de Nintendo estuvo bien. Como que dicen que la que remontó este año fue la conferencia de Sony. El tema fue de que Sony le dio mucho hincapié a los juegos. Y en realidad se dio cuenta que en realidad la propuesta no es tanto innovar en la consola. ¿Por qué decimos no tanto innovar con la consola? Para no irnos de tema, para volver con el tema de Nintendo. Nintendo hizo un leve hincapié con lo que fue el Nintendo 3DS, en donde anunció un par de juegos nuevos. Super Mario 3DS, Star Fox 64 3D, Kid Icarus, Luigi's Mansion 2 y otro juego que estarán, Luigi's Mansion. Entre estos bien. Juegos estamos hablando justamente de juegos de Mario, juegos de Sonic, Juegos Olímpicos de Londres, Ace Combat 3D, Tetris, Cave Story 3D, Resident Evil Revelation y otros juegos. Pero la consola, o sea, la bomba de que tiró Nintendo es la nueva consola Wii U. Ah, sí, el Wii U. Sí, Wii U. Yo estuve mirando ahí algo. Sinceramente, yo estuve escuchando la entrevista de Nintendo, en donde te explicaban el tema del Wii U y de qué se trataba. Pero en realidad vamos a aclarar que lo más novedoso, al menos lo que está realmente promocionando Nintendo con el Wii U, es justamente el nuevo joystick del Wii U. Un joystick que tiene integrado un monitor touch. Ajá. Que es algo medio, es como medio extraño. Yo cuando vi las imágenes quedé medio como perplejo. Es como un pad, por decirlo de alguna manera. El tamaño equivale a un pad técnicamente. Yo creo que en realidad es más al estilo de un Game Boy Advance usado como control. Agrandado el Game Boy. El nuevo control, en realidad, imagínense una pantalla en el medio y en los bordes de la pantalla los comandos para poder jugar. Los análogos, los sticks, Funciona como si fuera un joystick inalámbrico, en donde seguramente, o sea, donde no solamente estamos jugando en la pantalla del monitor, de la televisión, sino que a su vez también interactúa con una pantalla visual para nosotros. Esta pantalla está touch, o sea, por lo cual podemos hacer un montón de cosas. Y a su vez, en realidad, el control por separado, lejos de la consola, también funciona como un comando independiente para videojuegos. ¿Qué pasa? ¿Qué generan esto? Que es el conflicto principal primero, que en realidad estamos hablando de un Wii. Que la gracia, en realidad, del Wii eran los comandos, que eran bastante alternativos y diferentes, que era lo que había apuntado. Bueno, salimos de esos comandos y volvemos con un único comando sólido, un comando demasiado grande y aparatoso. Aparte, una de las críticas que le hicieron es porque Nintendo se sigue limitando a pantallas táctiles de un solo punto sensor en vez de varios. ¿Qué sería eso? ¿Es un punto sensor? No me acuerdo cómo se llama, pero es la tecnología que tienen, por ejemplo, los iPhones, que pueden tener más de un dedo a la vez y señalar, que es con lo que vos puedes ampliar, reducir. Puedes agrandar, sí. Las pantallas de touch que tiene Nintendo hasta ahora solamente reconocen un único punto, por lo cual en realidad eso limita bastante las opciones que puedas usar en la pantalla. O sea, puedes tocar un único elemento. O sea, además de este mando extravagante que tiene la nueva Wii, también tiene una base, un receptor donde va el CD de la consola. No sé si siguió usando DVD esta nueva Wii. Sí, en realidad va a seguir usando... Además, creo que los mandos de Wii son adaptables. Por lo que tengo entendido, los mandos de Nintendo Wii son adaptables a la Wii U. Y es como dice Juan Pablo, vos estás viendo una cosa en la pantalla y en este control estás viendo otra. Sí. Mismo que también, por ejemplo, en un juego de golf, si vos adaptás el mando también de la Wii, podés poner en el Sopi el mando este, que aparezca la pelota, con el mando del Wii, usás de palo, y ves cómo golpeás la pelota sale del mando este nuevo y sale disparada, o sea, en el monitor. Y o, por ejemplo, querés jugar en vez de la televisión en el monitor del joystick, en realidad, sí. Y podés jugar en el monitor de joystick conectado a la computadora que va a transmitir, conectado a la consola que va a transmitirle toda la información. Por si alguien quiere ver la tele, por ejemplo, era una de las cosas que le decían, vos vas a poder seguir jugando conectado así. En realidad, plantea una función diferente. Pero como decimos, Nintendo hasta ahora no ha planteado tecnología innovadora. Lo único que ha planteado en realidad es tratar de ver si puede meter alguna rama de recurso. La metió muy bien con el Nintendo Wii. Una consola barata, muy jugable, con unos joysticks muy divertidos. En realidad, y con un montón de juegos para toda la familia o diferentes géneros. Y apuntó al no gamer. Ahora en realidad con el Nintendo Wii, con el Wii U, apuntan más al gamer. Que es bastante interesante. Pero no sé por qué empezamos a hablar de Nintendo cuando en realidad la idea era hablar justamente de Sony. Del PlayStation Vita. PlayStation Vita, otra consola portátil nueva de Sony. Y yo ya no sé cuántas PSP. Después de la PSP, sacaron el PSP Go. Y ahora sacan esta, si no me equivoco. Están tratando en realidad es apuntar con una. Primero todo, apunta con una pantalla LED de muchísima resolución. La LED ya es chancho. Y lo que trata es eso, tener. Que tu juego portátil, ¿qué pasa? Mientras que Nintendo apunta a un público mucho más amplio, PlayStation, o sea Sony, apunta al gamer. Entonces le dice, bueno, te vamos a ofrecer la máxima consola portátil para gamer, para que puedas jugar a todos los juegos que te gustan a vos en muy buena definición y con muy buena consola. Claro, te pones a contar las franquicias que posee Sony dentro de los juegos, a pesar de que, por ejemplo, Final Fantasy ya también trabaja con Nintendo y con Microsoft, muchas otras franquicias solamente están con Sony, y es verdad, Sony está más adaptado al gamer que otra cosa. Sí, igual acuérdense que Sony perdió un montón de franquicias con Xbox, que en realidad justamente trató de posicionarse en el mercado. Ha tenido quilombos, además con la caída reciente de la PlayStation Network, que se cayó el sistema del PlayStation Network, lo hackearon, lo volvieron a hackear nuevamente. Como que eso como genera un bajón, ¿no? Pero está, yo... Hasta acá estamos viendo con Juan Pablo un video de la PlayStation Vita, lo que es. Que, bueno, de vuelta se apunta a las pantallas touch, porque digamos que la nueva tecnología... Touch bien, va a venir con todo, hasta un inodoro en cualquier momento va a venir con un cosa táctil. Digo, sinceramente, no han variado mucho, o sea, a diferencia de Nintendo, que quiso hacer algo que sea completamente diferente, ellos apuntan a un formato... bastante común, o sea, es para los que se acuerdan de lo que era la PSP, el PlayStation Portátil, el formato es bastante similar. Sí, lo único que agrega, además de los triángulo, cuadrado, círculo y los sticks de movimiento, agrega como analógicos también, como los análogos, viste, del DualShock. Y a su vez, en realidad, la poder interactuar con una pantalla táctil y a su vez, justamente con las nuevas tecnologías de. Para ahora no me acuerdo el nombre de la tecnología de cuando, por ejemplo, uno mueve el iPhone, que el iPhone reconoce el movimiento. Bueno, esto de vuelta, vos mueves la consola y va a reconocer el movimiento, por lo cual no solamente jugás moviendo vos los botones, sino que moviendo la propia consola. No, sí, sin duda alguna, o sea, hay un... No solamente es una consola, vamos a decirlo así, es una cosa muy interesante para un montón de otras cosas. Apunta al gráfico, apunta a los juegos, estamos hablando de juegos muy pesados, por ejemplo, varias de las demos que estamos viendo ahora Estamos hablando de juegos al estilo RPG, al estilo Diablo, o juegos de carrera, en donde moviendo la propia pantalla, o sea, girando lo que sería la PlayStation portátil, en este caso la PlayStation Vita, vamos a mover la pantalla, algo que está bastante interesante. O sea, estamos agarrando la tecnología que nosotros, por ejemplo, vemos en un iPhone y todo, pero aplicada al videojuego. Algo que es bastante interesante, pero como decimos, es casi una batalla perdida porque PlayStation no es líder en pantallas, en juegos, como es en consolas portátiles, sino que es en consolas grandes. El año pasado PlayStation quiso invertir en lo que fue el 3D. Y sinceramente, en realidad, entre que los televisores 3D son muy caros y que todavía la tecnología 3D está en pañales, aparte todo el tema de cómo es de los lentes y todo, no ha hecho que en realidad que sea un recurso interesante. Además está decayendo la tecnología. Mismo en el cine vos ves que mucha gente ya se está quejando de que el sistema 3D no se sabe aprovechar. O no sé, si solamente se va a usar el 3D para películas como Avatar, no lo usemos, ya está. Es que justamente está la famosa crítica, que por suerte no la vamos a ver en los videojuegos, que es las películas fueron filmadas en 2D y que se le agregan efectos en 3D. La gente dice, no, filmen en 3D, porque si no, no le agreguen los efectos 3D. Una película 2D es 2D y una película 3D es 3D. Pasa que y los híbridos que están haciendo para poder meterse en el mercado y poder vender no gustan. El 3D además es un tema que dicen que, por ejemplo, la película se va muy de mambo y pasa a ser muy cara por la producción. Bueno, hermano, entonces no la hagas en 3D, hazla en 2D, que siga rindiendo. Por ejemplo, Adventure va a ser rodada en 2D. No van a meter nada en 3D, aparentemente. No, parece que yo escuché algo así de que va a ser en 3D. Yo leí ayer leí un tweet que puso Mark Ruffalo en su Twitter y puso, Adventure no será filmada en 3D. Capaz que Ruffalo mutó. Sí, pero va a pasar lo mismo de Thor, que no fue filmada en 3D. Fue filmada en 2D y agregado los efectos en 3D. Sí, no le cambian mucho, sinceramente, a Pero bueno. No, sinceramente los juegos que estamos viendo para la PlayStation Vita están buenos, pero como decimos, queremos hablar de las consolas y no queremos hablar de los videojuegos. Microsoft siguió mostrando Kinect. El tema de Kinect en realidad es que los juegos que se están mostrando todavía están muy en pañales. Y digamos que realmente la gran vedette de este año fueron los juegos y no las consolas. Pero era interesante. Está bueno eso. Sí, es un gusto, digo. A mí, sinceramente... Yo te soy sincero, yo prefiero que saquen buenos juegos a veces a que sigan sacando consolas a lo loco cuando... Es que la consola es el elemento caro, pero también digo, es el elemento... Vamos a partir de la base, que la tecnología para que puedan hacer consolas portátiles touch, consolas portátiles en donde uno mueve la consola y realmente se mueve, está bueno, es una tecnología que ya existe y está bueno que la apliquen a los videojuegos. Pero no dejar de lado el tema de... no dejar de lado el tema en sí de los juegos. O sea, la consola tiene que ir de la mano del juego. O sea, no puede ser que inviertan mucha plata y mucha tecnología en una consola y que los juegos de esa consola sean una porquería. Como en realidad lo que está pasando con el Kinect, en realidad. Tenemos un sistema extraordinario, pero que realmente no se le ha sacado jugo. Y por otro lado, los juegos extraordinarios, estamos hablando de la saga, de lo que más vende ahora. Resident Evil, los Resident Evil nuevos, Resident Evil Revelations. La saga nueva, por ejemplo, de los juegos relacionados al Assassin's Creed. Por ejemplo, uno de los juegos que a mí me gustó, el game preview que está bastante bueno, es el Darkness 2. El nuevo Tomb Raider que se estrenó en el E3. En el programa que viene vamos a estar hablando, que no vamos a hablar ahora en sí de profundo juego. Pero son juegos que en realidad no están pensados para consolas extraordinarias, no están pensados para consolas nuevas, están pensados para las consolas que ya existen en el mercado. Exactamente. O sea, no puede ser que no me sigan sacando plata del bolsillo. Claro. ¡Carajo! No puede ser que exista esa discrepancia todavía de que las consolas vienen por un lado y el juego por otro y las empresas grandes no apunten, las empresas grandes de videojuegos no apunten a usar la nueva tecnología de las consolas. Y como tanto la Vita como la Wii U, como la 3DS tienen el enlace con las consolas, tipo la PC Vita va a tener compatibilidad con la PlayStation 3, además de con el comando Move de PlayStation también se puede usar, y lo mismo pasa con Nintendo con sus diferentes periféricos. Es más, la mayoría de los trailers que ustedes van a poder ver de lo que es la Nintendo de la Wii U, van a ver que la gente no solamente juega con los joysticks nuevos, sino que juega con los joysticks viejos del Wii. Claro, porque los periféricos del Wii son adaptables. Exacto, entonces en realidad lo que estamos hablando es que la nueva consola, o sea, sobre todo su nuevo joystick, su nuevo periférico, va a ser con una aplicación extra que se va a poder permitir usar en un montón de elementos. pero no justamente sea algo que venga a reemplazar los controles viejos. Exactamente. Igual sigo pensando que para mí es un error al mercado del Wii, pero bueno, eso va en gustos. Nintendo hasta ahora la ha sabido jugar bien. Sigue posicionada en el mercado. Acuérdense que es la tercer potencia. Y cuando hablo de la tercer potencia, hablo de la tercer potencia. No digo que Xbox y PlayStation 3 se están sacando los ojos. Comparten un montón de juegos, comparten un montón de franquicias. Nintendo está completamente por separado y sin embargo, él con sus pequeñas franquicias ha sabido meter clásico de todos los tiempos. Yo creo que, por ejemplo, un Assassin's Creed, tenemos un montón de fanáticos que lo van a jugar toda la vida, pero no le va a llegar ni en las rodillas a lo que es la historia del Zelda, por ejemplo, que ahora se van a estrenar justamente el 25 aniversario del Zelda. Estamos hablando de una saga muy importante que Nintendo le sigue sacando jugo. Y Miyamoto sigue sacándole jugo a esa creación de él, sí. Y realmente es interesante, jugable, y sale también para las nuevas consolas, sobre todo con lo que es la saga de las 4 Sword Adventures. Ahora sale lo que vendría a ser el Ocarina of Time para el 3DS, como le decía. Lo que se está haciendo ahora es integrarle y ponerle juegos pesados a la consola de Nintendo 3D, al Nintendo DS 3D. Que hasta el año pasado se había mencionado y había salido la consola, pero tenía juegos pesados. Después vamos a subir al muro del programa la presentación del Zelda con la Nintendo 3DS. ¿La viste? No, no la vi. Que es el señor Robin Williams presentando a su hija Zelda. Zelda Williams. Le puso Zelda por el juego. Yo nunca me imaginé eso a Robin Williams. Ya está. Más Robin Williams todo barbudo, lo ves en el video. Y justamente el nuevo juego que es el Skyward Sword para Wii, que justamente... Y sigue metiendo franquicias. Es la puntita de la nueva saga de las cuatro espadas de la aventura. De Zelda. Bueno. Esto es lo que podemos decirle nosotros del E3 hoy es esto. Sí. Veremos el viernes que viene poder explayarnos ya con los juegos derechos, que es lo que... Con lo que queremos hablar, porque hay un montón de juegos para hablar y hay un montón de juegos para criticar. Y bueno, yo te digo, Juan, pasar un poquito de música y volver para el último bloque del programa, que es Popurrí. Y sí, nos quedan 10 minutos, así que vamos a hacer noticias cortas. Paola me está haciendo señas de Juan, por favor, cortala, que nos estamos yendo a horario. Así que está, cortamos por acá. La. Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintonizar Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Perdón. Bueno, arrancamos el tercer y último bloque del programa de Universo Alternativo del día de hoy. Y bueno, y vamos a hacer un popurrí de noticias de popurrí. Lo que está pasando. Variete. Bueno, primero de todo, las críticas a la portada de Suicide Squad, o sea, Escuadrón Suicida DC, en donde en la nueva portada vamos a ver al nuevo integrante del Escuadrón Suicida, que sí, es Harley Quinn vestida como una puta. Como una meretriz. El conocido personaje es Harley Quinn, la doctora Hannibal Quincel, que original. Conocida como por todos en realidad como la acompañante del Guasón, sí. Va a aparecer e integrar al Escuadrón Suicida. Acuérdense que el Escuadrón Suicida ha integrado no solamente héroes renegados, sino también villanos. En un momento estuvo hasta el Pingüino trabajando para el Escuadrón Suicida. Y bueno, y digamos que la última portada de lo que va a ser el relanzamiento de las nuevas series de DC, de los famosos 52 títulos que comienzan en este número 1 después del Flashpoint, va a iniciar este Harley Quinn con una portada muy provocadora que ha hecho que ahora los fanáticos se quejaran en realidad diciendo que su querida Harley Quinn puede ser muy provocadora y muy sexy sin tener que mostrar el cuerpo como se está mostrando con tan poca ropa en la portada. Para mí en realidad... Además el cambio de pelo. Sí, bueno, eso es lo de menos. Está tan loca que se puede teñir el pelo, nadie le dice nada. Pero eso por lo menos era interesante y mencionable. También en realidad un poco lo que es la crítica al nuevo videojuego de zombies. Para la gente que no lo conozca, estamos hablando del Dead Rising 2. Off the record. Es un Dead Rising en realidad de... Por decirlo de alguna forma, se dieron cuenta de que lo que vende es el matar zombies de forma divertida y graciosa y no la historia, por lo cual hicieron un Dead Rising sin historia en donde el protagonista entra al Uranus Sun, que es un parque de diversiones espaciales, está plagado de zombies, entonces puedes matar a los zombies de formas graciosas con los juegos y atracciones. Y la gente lo va a jugar. Hacer lo que vos quieras, sí, pero en realidad es un buscaré en ese sentido y bueno, se está criticando bastante en realidad a lo que es como es el ánimo de lucro y sacar provecho en realidad de todas las franquicias. Bueno, después el guionista de Underworld, no recuerdo mucho. Va a sacar en realidad una adaptación del juego Risk. El Risk, acuérdense que es uno de los juegos precursores del War. En donde digo, sí, es muy peculiar, es muy parecido. Yo estaba mirando así unas fotos recién. Sí, me ha parecido. Tiene claro, o sea, parece que usa miniaturas. Sí, es interesante la adaptación de un juego así. Hablando de adaptaciones de juegos, también vamos a mencionar un poquito de lo que es Game of Thrones Genesis, ya que hoy estuvimos hablando del juego. Que es justamente el mundo de Martin convertido a una especie de juego de estrategia con algunas características RPG. Y sí, parece que en realidad Martin vendió los derechos y Cineid está desarrollando este videojuego en donde vas a interpretar una de las facciones, uno de los diferentes reinos, y vas a poder jugar con diferentes opciones. Vas a poder tener tanto el campo de batalla para enviar tus tropas, como un juego de alianzas ocultas, vínculos de sangre, y ahora no me acuerdo cuál es la cuarta opción. Pero bueno, sí, es un juego que no le agrega mucho a nada, pero sí es una adaptación del juego de Martin. Ahí va, no, ambientar la saga de libros de Martin, pero un poco más antes. Digamos que es una edad más antigua de lo que se centra la historia, y por lo tanto vas a poder usar dragones. Bueno, lo otro que en realidad me decía Nico, che, mencioné lo que puede estar bueno, era la adaptación de la novela de Neil Gaiman, American Gods, a la televisión. Estamos hablando de un proyecto que ya se está anunciando, aunque va a ser para el 2013. Sí, estamos hablando de cosas para el 2013. Sí, sí, parece que en realidad Leighton, la productora de Tom Hanks, estaba hablando con HBO para hacer una adaptación junto con HBO de lo que es American Gods, la novela de Neil Gaiman, que presenta de que los dioses en realidad se alimentan del fervor de los fanáticos, y como estos en realidad los han reemplazado por la televisión, estos se vuelcan en realidad a los nuevos medios para tener ese fanatismo y esa masa que los vincula, que los hace poderosos de vuelta. Es bastante interesante, pueden ser Neil Gaiman es un pirado, por lo cual puede estar muy bueno esto. Yo creo que en realidad vos querés hablar de Regenesis. ¿Yo? Que es el relanzamiento de los mutantes, ya que criticaste bastante lo que es el nuevo diseño de los mutantes. No, yo no critiqué, yo primero no puedo criticar porque yo no leo Marvel. Pero digo, veo un dibujo muy a la altura de lo que podría ser un dibujo de X-Men. Bueno, yo qué sé, o sea, veo un Magneto que parece, no sé, un palo vestido con el casco puesto, así. Bueno, es una crítica que le estás haciendo bastante interesante a lo que es el diseño de Chris Bachalo, que va a estar junto con Jason Aaron, él como guionista, y como decíamos, Chris Bachalo como dibujante, en lo que es Regenesis y Wolverine and the X-Men, que son la nueva saga. No, ahora, si vos querés darle palo a Didio, dáselo, porque se lo merece por un heel. No, Didio hizo la gran show que sabe. Vamos a hacer tipo One More Day. Rápidamente, para decir One More Day. Es una saga donde lo que hizo Quesada en su momento fue ir atrás y hacer que, justamente, de que Peter Parker y Mary Jane nunca se casaran. Bueno, Didio quiere hacer lo mismo en DC Comics, lo único que con Superman, o sea, con Clark y con Luisa Lane. Vamos a hablar de que este casamiento, que fue súper interesante, con sus distanciamientos y todo, que en realidad le sacaron bastante jugo y digamos que fue parte de los mejores momentos de Superman. Didio, que lo único que quiere hacer es, se ve que quiere pasar a la historia y que su nombre sea recordado por quien arruinó Superman, está tratando de justamente arruinar a Superman de formas horribles. Sí. Se ve que dice, creo que la última vez que toqué Superman y cuando iba a llegar al Action Comic número 1000, decidí pasarlo al cero. Bueno, ahora lo quieren arruinar más todavía. Exactamente. Después, a ver. Yo creo que vos querés hablar de lo de Cinerd, lo que estuvimos bichando, sobre todo, por ejemplo, del cast del Hobbit. Del Hobbit, podemos mencionar rápidamente que se han agregado dos nuevos integrantes, que son Luke Evans, que trabajó en Furia de Titanes, que interpretará al arquero Bardo. Un personaje muy importante de lo que es la novela del Hobbit. Exactamente. Y después Benedict Cumberbatch, que es el actor que interpreta a Sherlock Holmes en la miniserie de la BBC, autodenominada Sherlock, le pondrá la voz a Smaug el Dorado, el dragón que aparece en la saga del Hobbit. A su vez, ya tenemos obviamente gente que está confirmada en el elenco. Estamos hablando de Ian McKellen para Gandalf. Estamos hablando de Kate Blanchett como Galadriel, Orlando Bloom como Legolas, Elijah Wood como Frodo, Hugo Weaving como Elrond. Sí, van a volver a hacer algunos cosas. O sea, vamos a decir que los viejos y queridos que a la gente le había gustado volvieron. Y bueno, y están promocionando justamente, pero estos, acuérdense que tanto Smaug como Bardo no van a aparecer en la primera parte del Hobbit, sino que van a aparecer en la segunda, que ¿cómo se llama el también increíble película segunda parte? Under Back Again. La segunda parte es Under Back Again. Y la primera es Unexpected Journey. Sí, la verdad que Peter Jackson dijo, wow, voy a arruinar el Hobbit poniendo los peores nombres posibles habidos y por haber. Sí. Acá nos dicen que las frases yo creo que vos querés hablar. Quedó medio raro eso. No, Pablo, no quedó raro. No quedó y te raro. Lo digo, mandamos un saludo a Pablo Casal que nos está escuchando y está comentando del programa. El real de la literatura fantástica. Sí, para decirlo de alguna forma. Por los allegados. Sí. Que quiero mandarle un saludo de odio a Pablo Casal, porque él fue el que me convenció de que leyera El nombre en el viento, un libro que está muy bueno, pero que cuando llegas a su última página dice y esta historia continuará. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno dice y esta historia continuará? Y yo, está bueno, está, voy a ver dónde está el siguiente para leerlo, contármelo. ¿Está? ¡Y no está! Bueno, la gente me mira porque grito. Sí, grito. Es un programa que acá apela a las emociones de los escuchas. Y como estamos interactuando con uno, le estamos diciendo: vos nos recomendás un libro que no tiene continuación. Mis tímpanos. Todo mal contigo. Mis tímpanos. Bueno, después vamos, seguimos así avanzando. Ay, esto. A ver. Bueno, cosas importantes en realidad es la... Puedo mencionar que se dice que el señor Russell Crowe, gladiador, el actor de Gladiador, Robin Hood, por decir algunas así, aparentemente va a interpretar a Jor-El, el padre de Clark, o Superman como quieran decirle, en la nueva adaptación de Bryan Singer, ahora no sale el nombre del flaco director de Superman, nada que ver lo que dije. Zack Snyder, ahí está, ahora me salió. Superman de Man of Steel va a ser el nuevo. ¿Por qué quedaron todas separadas las ahí está. Los cosos, no sé por qué se me separaron todos. Adiós. Barilari, el 18 de junio a las 21 horas en Lorente. Vamos a mencionar también rápidamente. Se me quedó la cosa, ¿qué es? Ahí está, volvemos rápido. Acá estamos de vuelta. Después podemos comentarles también sobre una película que se va a estrenar el 9 de marzo del 2012, que va a ser John Carter, que es lo nuevo que va a traer Disney, por decirlo así. Por digamos ahí. Que, por aclarar un poquito, Disney está apuntando a la ciencia ficción. ¿Por qué está apuntando a la ciencia ficción? Bueno, Disney apuntó por Tron y ahora va a apuntar por una nueva saga que se llama John Carter, que es justamente una saga bastante interesante. O sea, es un ex militar que termina en el planeta Marte transportado misteriosamente y se vincula con un conflicto épico. Tiene que rescatar a una princesa capturada y todo, por lo menos ahí en eso se vincula un poquito con lo que es Disney, pero en realidad no tiene mucho que ver. Princesas capturadas es la regla de las películas de Disney. Bueno, ya hay imágenes de Dark Knight Rises, o sea, la nueva película de Batman, sí, es verdad. Son unas imágenes de porquería que no te muestran nada. Pero digamos que lo que ya está anunciado. Acuérdense que para Dark Knight Rises ya Christian Bale había adelantado la imagen de Bane, el villano de esta nueva saga de la última película de la trilogía de Batman. Uh-huh, interpretado por Tom Hardy. Que aparte estuvo muy bueno porque fue una jugada mediática que hizo Christian Bale para que no le robaran la imagen. Acuérdense que últimamente hay muchos piratas, muchos paparazzis que lo que tratan de hacer es quemar elementos en las películas, se infiltran en los sets de filmación y después las suben online. Bale, adelantándose a todo esto, hizo una buena imagen y subió a Bane. Un nuevo Bane que está bastante interesante. Y ya hay imágenes justamente de lo que es el rodaje de esta tercera película. Hay una foto que vemos al señor Michael Caine que interpreta a Alfred caminando ahí saludando, está como que saludando, no se sabe qué está haciendo. Y otra foto que te muestra como el set de filmación. Bueno, ya tenemos fecha para la última película de Harry Potter, que es para el 15 de julio, va a salir en 3D. La última parte de las Reliquias de la Muerte. Bueno, es interesante por lo menos mencionarlo un poquito, porque digo, sabemos que hay un montón de fanáticos. Aparte, en otros momentos ya hemos hecho hemos hecho... Yo creo que hemos hablado demasiado del mago. Sí, se termina la saga, es una saga que al final no va a competir como estaba esperado. Con Crepúsculo, ya que Crepúsculo va a salir para posterior en el año. Sale para finales de año la primera parte de Amanecer y creo que para el año que viene sale la próxima. Justamente, o sea que en realidad, se postergó Crepúsculo, quedan bastante separadas y bueno, y ahora termina Harry Potter. Una película que en realidad, por más que la saga tuvo un montón de peso y todo, este cierre de la saga no ha sido tan promocionado y conste que estamos a... a menos de un mes y no se ha movido nada la cosa, mediáticamente hablando. Y bueno, más o menos eso es el panorama de así el popurrí que tenemos de esa ficción. El varieté. Bueno, los dejamos con la gente de Extremo Rock. Espero que les haya gustado el programa. Cualquier crítica la pueden hacer a nuestro perfil en Facebook, que es el perfil de Universo Alternativo. Y bueno, los estamos esperando para el próximo viernes, que sí vamos a hablar de los juegos del E3. Un saludo muy grande. Chau.